Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos y primaverales días tengan todos. ¿A poco no está agradable el clima hoy? Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Y junto a mí, mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien. ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Muy buenos días, jueves, 11 de la mañana. Ustedes disculpen, pero estamos un poquito agobiados por este frío, calor, sí, oye, intensa lluvia. Se nos adelantó octubre, ¿eh? Se nos adelantaron todas las épocas, mi hermano. Sí. Ya granizó, ya llovió, ya cayó ceniza, ya nos nevó literalmente casi. Al menos ceniza ya. Sí. Ya hemos tenido de todo. Trompetillas en el cielo. No, ha estado genial. Mayo ha sido genial. Ayer, la noche de ayer 9 para este día de las madres. Sí, sí, por sí. Cierto, felicitamos a todas aquellas que ya son mamás, que tienen el privilegio, el gozo de vivir esta experiencia que es de toda la vida. Sí. Que va a ser eso a partir del nacimiento de un proyecto. ¡Ay, qué bonitas palabras! ¡Ay! Omar es el poético del programa, como se pueden dar cuenta. Y pues sí, un saludo y un abrazo a nuestras respectivas madres, a la mamá de Omar y a la jefa, mía. ¡Jefa, te quiero mucho! Sí, queremos mucho a nuestras mamás. Sí, sí, también a la mamá del Manas. ¿Cómo estás, Manas? Sí, de veras, jefa. Sí, señor. Y pues, sí, horrible el clima últimamente, pues bueno, ni modo. No, ha estado medio interesante. Ayer la lluvia se desató increíblemente. Nos llovió como nunca. Y nos mojamos como siempre. Sí. Saliendo de las labores, sí, todo medio crítico eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos ahí terminando con el planeta, así que ni nos quejemos. Sí, pues ya. Y bueno, recordándoles, que ponemos a su disposición los siguientes canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook. Facebook.com/lacavernariaradio. Facebook.com/lacavernariaradio. Por favor, denos me gusta. No solo nos visiten, no estamos cayendo en la cuenta de algo. denos like o me gusta, dependiendo del idioma en el que esté su Facebook, por favor. A través de Twitter, @lacavernaria. O si quieren pues, mentadas directas personales, pues nuestros twitters personales, @fcoarreola, @fcoarreola, y el tuyo es o-dávila con v, o-dávila 71. Entonces ahí estamos en el Twitter para todos aquellos que nos quieran agregar. Ya tenemos algunos seguidores en la cavernaria, eso es lo que me agrada. Sí, sí, sí. Y sí, como lo comentaba Paquito, en Facebook nos agrada también en demasía checar que las visitas han sido continuas, constantes y han subido. Eso para nosotros es alimento del alma. Quiere decir que algo está llamando, sí, la atención. Sí, no tenemos tanto presupuesto como ciertos políticos que tienen cuartos enteros de morritos cambiando tendencias en Twitter y todo, sí, eso. Pero de hecho. Esa es otra historia. Esa es otra historia, en fin. Y pues, ¿qué te parece si entramos? Ah, no, esperen. Entren a nuestro Facebook. Si ahorita acabamos de subir una foto muy bonita de Lourdes Grobet, que pueden checar en su libro, si es que lo tienen. Muy ad hoc para esta fecha. Exactamente. Muy ad hoc para este 10 de mayo, chéquenla. Y también denles like, ¿por qué no? Me gusta. Sí, sí, sí. Está muy padre. El texto es de Omar, muy bueno, por cierto. Muchísimas gracias. Lo hizo en 15 minutos. Pero chequen su maldita efectividad y eficacia. Ahí es todo. Yeah. Eso es todo. Y bien, bueno, ahora sí, entremos en materia. Oye, antes de... Perdón. Ay, sí, seguimos ya retrasando. No, sigo, no. Venga, a ver. Antes de entrar con lucha mexicana. ¿Qué pasó? Quisiera platicar un poquito acerca de lo que pasó en la WWE. Sí lo vio. Sí lo vimos, sí lo vimos. Le pregunté si lo veía y sí lo vio. Entonces, a ver, eso es importante. Curiosamente, no fue algo que saliera de lo común en el programa, como ya no es noticia. Sin embargo, lo que sí me agradó, bueno, no me agradó, pero sí me produjo una chispa de algo... fue la pequeña golpiza o pequeña gandallez que tuvieron acerca, bueno, mejor dicho, encima de John Cena. Ah, la semana pasada. Para empezar, ¿me puedes decir quién rayos lo lastimó del brazo? Es que, bueno, perdón, Su seguro servidor no es muy fan, ya lo he dicho, no es la primera vez, de lo que es la lucha americana. Sí. Es por eso que le pregunto a mi buen Paquito que me ponga al tanto de algunos ciertos detalles. Entonces, ¿qué le pasó a este cuate en el brazo? ¿Cómo, por qué trae cabestillo? Pues, si no lo han seguido aquí como mi carnal, pues es resultado del encuentro que tuvo con Brock Lesnar en el último pago por evento. Brock Lesnar era... Ah. Ahí te va. Bueno, primero déjame terminar. No me eches su biografía, nada más dime quién. Ok, nada más déjame terminar por qué tuvo esa lesión. Era el encuentro estelar del último pago por evento que hubo hace 2 semanas y que estuvo muy bueno. Lo comentábamos precisamente la semana pasada. Hecho, sí. Lo pueden checar en Twitter, ahí estuvo la crónica desfasada de un día siguiente del pago por evento, pero hubo crónica. Okay, excelente. Este luchador, Brock Lesnar, obviamente pues empezó su carrera en la WWE, pero la dejó por 8 años para dedicarse a las artes marciales mixtas. Entonces, pues, como ese deporte lo necesita, pues tienes varias artes marciales, no solo es... O sea, aparte puedes llevar tu formación como luchador olímpico o luchador colegial, que es la formación principal que tenía este luchador Brock Lesnar. Entonces pues ves otras cosas, ves jiu-jitsu brasileño, ves Muay Thai, ves kickboxing, ves infinidad de artes marciales que al final esa es la idea del deporte. Pero el chiste es que Brock Lesnar, con esa formación y experiencia que tuvo en 8 años, regresó a la WWE y le vino a romper la... Y le vino a aplicar una llave que se llama... No la quiero regar, a ver si me equivoco, disculpen ustedes, pero se llama, si no mal recuerdo, Kimura, que es una llave que castiga principalmente el brazo. Y pues si se le castiga tan prolongadamente... Creo pues, que sí está bien dicho el nombre. ¿Sí, Kimura? Ok, gracias. Pues puede llegar hasta romperse el brazo. Entonces, el caso es que John Cena se la aplicaron a John Cena un buen rato. Entonces, pues... un buen rato, o sea, como... No, es que, es que al día siguiente del pago por evento, que esto rápido, Brock Lesnar regresó, hizo su berrinche, salió Triple H, lo enfrentó. Y a Brock Lesnar no le agradó y le terminó rompiendo el brazo a Triple H con la Kimura. Entonces, ¿de verdad? Sí, según... Esa es la historia, ¿no? Entonces, wow. Oye, por cierto, Triple H, ¿qué tenía que hacer en la pelea de... ¿De Mayweather? Pues Cotto. Es que... ¿Ese cuate lleva cada figura? Bueno, sí. Conoce a todo mundo. Mayweather es cliente como de la WWE. Es cliente de todos, viejo. No, es que es como de esas celebridades que dice, sí, a mí me gusta la WWE. Entonces, inclusive él tiene... digamos que en su récord, participar en un WrestleMania, creo que fue en el WrestleMania 24. Ah, sí. Peleó contra el Big Show, que es pues de los luchadores más grandes de la WWE. Y pues seguramente lo vamos a ver en algunos cuantos años más en el Salón de la Fama WWE por esa lucha que tuvo contra el Big Show. Pero digo, bueno, el tipo es nefasto, pero sabe su chamba. Sí, exactamente. Se maneja muy bien públicamente hasta ciertas... Tiene ciertos casos que dices, pero... No, y arriba del cuadrilátero y con los guantes puestos también. Sí, eso. Sabe muy bien su trabajo. Pero bueno, esa es otra historia, mejor dicho, es otra rama del deporte. Bueno, el caso es que John Cena sale con un cabestrillo, sale ahí ya preparado para luchar, digo, con su atuendo de trabajo. Y de pronto sale un tipo de traje, que no sé quién es. Y le empiezan, se empiezan ahí a decir y maldecir, que si tú, que si yo, que si todos... Y de pronto, este cuate de traje, de nombre, ¿qué figura representa? ¿El que entrevistó a John Cena? Ajá, el que está arriba del cuadrilátero y le empieza a decir de cosas. Ah, bueno, al principio... Que al final le da un sillazo en el brazo. Ah, ese es según el gerente general de Roy SmackDown, el que maneja esas... Ok, entonces, el gerente general de SmackDown... Roy SmackDown. Le empezó a dar en todísima su... Reverenda 10 de mayo. Exacto. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque se burló de él, John Cena. Ya todo, o sea, es que es como de las cosas. Se lo agandalló bien sabroso. Sí, exacto. Se aprovechó pues de que tenía el brazo pues todo madre. Lastimado, perdón. Aprovechando el día, perdón. Aprovechando el día. Perdón, se me salió. Hermanas, por favor. Se aprovechó que John Cena estaba lastimado y pues se quiso cobrar todas las que John Cena le ha hecho. Y pues John Cena no ha sido el único, también CM Punk. Sí, exacto, también en esa misma función. Bueno, CM Punk y John Cena son los principales detractores, por así decirlo, de este gerente general de Raw y SmackDown. Pero pues al parecer este gerente también sabe, bueno, digo, sabe entre comillas como que darse con todo arriba de... Sí, de hecho él fue luchador. Hizo principalmente, su carrera se desarrolló principalmente en Japón, entonces pues... Ah, entonces no es cualquier hijo de vecino. No es cualquier hijo de vecino, dije, aunque John Cena lo menosprecie y CM Punk lo desprecie, cualquiera que haya hecho un buen rato de su carrera en Japón, no es de menospreciarlo. Ok, bien, esa era la parte como que más trillada que tenía en la mente desde Lo que estabas confundido. Sí, lo que estaba confundido, digo, aparte que me agradó que de pronto la mercadotecnia de lo que es la empresa haya sido lastimada en demasía, que haya sido este cuate, bueno, sabía que tenía un cargo dentro de la empresa, no sabía cuál era, pero me dices que es el gerente, pero... ¿Con qué otro luchador salió, igual que le empezó a tundir con todo? Ah, que es otro luchador que acaba de regresar de Japón, precisamente. Bien, oye, hay otro japonés que está todo tatuado, ¿ese loco quién es? Ah, ese es precisamente el japonés que te digo. No es japonés, precisamente, es americano. Ya había estado en la WWE. ¿Se operó los ojos o qué? No. Supongo que es como que el maquillaje, rasgadito, porque ¿no? le... ¿Sí? Ahí se le ve algo de delineador. No, yo la verdad no lo... No me fijé, no sé, según yo le ponen delineador, pero bueno, el chiste es que este luchador inclusive había venido a México hace 2 años, si no mal recuerdo, vino como Giant Bernard, Bernardo el Gigante, si lo quieren poner en español. Que Bernardo igual, el Gigante. Pues suena mejor en inglés, entonces Giant Bernard. Entonces parece de Plaza Sésamo. Sí, lo sé, entonces mejor en inglés. Bernardo el Gigante. Ya tenía rato igual haciendo carrera en Japón, entonces. Y cuando vino a México, a mí me dejó ¿cómo se dice? Me dejó un buen sabor de boca, ¿sí?, el verlo luchar, la verdad. Bueno, que también me gustó como el retunde a CM Punk en algunas, ajá, de las luchas en esa función también. Sí, ¿no? Y me agradó como lo soto. Exacto. No, y deja eso que si aquí en México limitan a luchadores japoneses o que hicieron, uh-huh, carrera en Japón, en Estados Unidos los limitan más. Entonces, lo que lleguen a ver en la WWE de Lord Tensai, que es ahora el nombre del personaje de Giant Bernard en WWE, no va a ser, creo que si llega a ser una cuarta parte de lo que era en Japón, va a ser un logro. Entonces, pues a ver qué otro. O sea, que el tipo es un animal. Sí, es un desgraciado. Es muy bueno, no. Deja que es el típico luchador gigante y vengo a dominar y todo eso. No, pero sí tiene técnica. Uh-huh. Sí tiene técnica. Bien. Bueno. ¿Algo más que queramos comentar de esta luz, pues de esta serie de luchas? Nada más en 2 semanas, si no me equivoco, en 2 semanas, el próximo pago por evento de WWE, Over the Limit, ya se está armando el cartel, ya se me fue bien, perdón, ya se está armando el cartel, hasta el momento ya está lo que es el lucha por el campeonato de la WWE, por el campeonato de peso completo y esta lucha de John Cena contra John Laurinaitis, nada más por el honor, yo creo, porque por otra cosa no puede ser. John Cena no sé qué hace ya en el cuadrilátero, de verdad. No, pues está chavo, tiene 30 y tantos. Pero, ¿en serio? Tiene 30 y tantos. Se ve de 40 y de algo. Tiene 35, si no me... Si la memoria no me falla. Bien, después de un corte vamos a regresar con esto que es de una repetición de Psicosis. Hijo de su psicosis. Bueno, pero también, no, vamos a hablar de algunos detalles. Aquí va a estar chida la polémica. Hoy venimos muy criticones. Sí. También en esto del reality de En Busca de un Ídolo que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a decirles la tabla de posiciones, pero también vamos a darles algunos datos interesantes de algunos de los luchadores que están en esta serie que se supone que es de novatos. Y ya veremos que no son tan novatos como nos lo quieren manejar el consejo, o no sé cómo, o mejor dicho, no sabemos la definición de novatos, uh-huh, para ellos, ¿no? Entonces, vamos, venimos, no se vayan, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. continuamos aquí en La Cavernaria a través de Radio 2.0. Y ahora sí, ya entramos en cuestiones de lucha mexicana. ¡Yeah! ¡Despiértate! Bien, vamos con este reality que es En Busca de un Ídolo, que volvemos a mencionar los participantes de este mismo. Es Diamante, Dragon Lee, Euphoria, Pólvora, Puma King, que era mi favorito. Bueno, sigue siendo, pero no está dando un buen resultado, te decimos por qué. Niebla Roja, Titán y Tritón. Estos dos últimos... no han estado muy en mi, a mi parecer, por historias de antaño, pero en fin. Exacto. ¿Qué te parece? Es que el consejo en su página da una tabla de posiciones, de puntos que dan los jueces, que da el público. Uh-huh. Estos jueces, ya lo comentábamos, está conformado por... por Negro 440, por Atlantis, por Magnus, no, perdón. Negro Casas, Máximo. Máximo, perdón. Y hay uno más, no recuerdo. El Tirantes, Miguel Linares. Exactamente, el Tirantes. Pero el público no sé cómo demonios califica. Ni yo tampoco. Sí es, digo, la semana pasada nada más comentamos el anuncio de la presentación de este reality show. Ya tuvimos la oportunidad de ver algunos combates de este reality, y ya pudimos más o menos entender cómo es la cuestión del sistema de puntos, que es un 20 puntos si para el luchador que se lleva el match relámpago, que es una lucha de 10 minutos, 10 puntos para cada luchador en caso de que haya un empate, y pues obviamente 0 puntos para el perdedor, ¿no? Y aparte pasan a la mesa de jueces, que eso no le veo aún, por lo que he visto hasta el momento, bueno, por lo que hemos visto hasta el momento, pues no le veo mucho sentido, pero el panel de jueces está más o menos, no está mal, pero creo que podría estar mejor. No entiendo qué hace Máximo ahí, por ejemplo. Yo también no entiendo qué hace ese cuate. En lugar de Miguel Linares, creo que se me hace más fácil ubicar al doctor Alfonso Morales. Claro. Al Tirantes, pues, ¿por qué está ahí el Tirantes? Eso creo que en cuestión de los referees ese es el más reconocido, ¿no? Pero creo que si siguiera, por ejemplo, pero si siguiera vivo más por sus alimañas, exacto, y por sus traicioneradas que otra cosa. O sea, si no siguiera vivo, creo que un ojo ético, crítico u objetivo, entre comillas. Uh-huh. Creo que si siguiera vivo el Güero Rangel, que era creo que era, aparte de que fue luchador, pues fue un famoso referee dentro del Consejo Mundial, pues creo que él ocuparía el lugar de y uno de los del más neutrales que pudo haber tenido, uh-huh, la empresa. Ese era así como que el ejemplo de un buen referee en la lucha libre, ¿no? Entonces, creo que así como que está un poquito raro el panel de jueces. Digo, no está mal, pero insisto, podría estar mejor. Y su forma de juzgar, obviamente, ahí sí como que le buscaron un modelo de reality completamente americano. Está el juez o el fiscal de hierro, como quieran llamarle, que es el Tirantes. Está como el buena onda que le gusta todo, Máximo. Y están como los dos neutros, bueno, el neutro o los neutros en este caso, que es Miguel Linares y el Negro Casas, ¿no? Entonces, y por lo que juzgan también está bien raro, o sea, ¿cuáles son sus parámetros para juzgar? Yo me preguntaba, ya cuando viene esto, vienen las primeras luchas, okay. De acuerdo a Miguel Linares, su parámetro para juzgar es el llaveo contra llaveo, que para los luchadores de hoy en día pues prácticamente no existe, y lo comentaba en la primera o en la segunda lucha de este reality. Para Máximo creo que ahí su punto de para juzgar era su físico, su presencia física. Qué raro. Digo, será muy exótico y todo lo que quieras, pero no, ponte a juzgar otra cosa. Para el negro Casas creo que también en parte era el cómo se desenvolvía en el ring y toda esta cuestión de si al final entretenía al público. Y para el Tirantes creo que no tiene ningún parámetro. Genial. Simplemente dice, ¿cómo me decía? Gusta, no me gusta, ok. No, ¿cómo decía en una lucha? Tú cuando vienes cuando estés frente al panel de jueces, muéstranos respeto, que no sé qué. Y el otro luchador ni estaba haciendo nada. Y el tío dice, sí, muéstranos respeto, nos tienes que mostrar respeto. Y yo, bueno, sigue haciendo pues, ni está haciendo nada, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga, no? Algo que me llama mucho la atención, que también estaremos ya subiéndolo a la página en unos minutillos, es esta tabla de puntos que ya estamos comentando. Sin embargo, hay algo que a mí... ¿A ti? Me hace ruido. Ah, sí. Ajá. Los puntos de los jueces. Es otra cosa las que se califican, sí, cierto. No bajan de 40 puntos. Hasta el momento, hasta después el momento. De dos luchas. Claro. El título es En busca de un ídolo. Y lo vuelvo a reafirmar leyendo en esta misma página. El público, el mayor voto que tienen es de 40 puntos. Después de esos 40 puntos, que es para Titán, curiosamente. Y curiosamente, bueno, sí. Vamos por paso por paso. Sí. Titán tiene 40 puntos según el público. A los demás participantes no suben de 20. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. ¿Cómo se supone que están calificando jueces y público? No lo sabemos. Ahora, a fin de cuentas, se supone que si estamos buscando un ídolo, es para la gente mexicana, para nuestro público mexicano. Ajá. ¿Cómo es que no, exacto, entre comillas, cómo es que no le estamos dando más puntos o más credibilidad al trabajo de los demás luchadores, siendo que todos van a tener el mismo número de peleas o de contiendas para este reality? Ahora, Titán, para los jueces tiene 46 puntos. Para el público, 40. Titán es un personaje. No dudo de sus capacidades. Dudo, mejor dicho, del manejo de esta escala de puntos. Ustedes disculpen, fue un pequeño... Perdón. Fue Lucho. Lo juro, yo lo vi. Se movió. Maldito Lucho, no te muevas. Está poseído Lucho. No. ¿Cómo es que Titán, siendo un personaje trillado por esta tan mencionada suplantación de personaje, uh-huh, y que el consejo lo quiso llevar muy arriba, que lo sacó como una superestrella, en fin, es uno de los personajes aquí que tal vez subrayaría con marcatexto para estarlo monitoreando según estos puntos? Yo le voy más, según mi criterio. Tú como público. Exacto. Pólvora, Euforia, incluso Puma King, que a Titán. Uh-huh. Según yo. Uh-huh. Ahora, esto, este reality está causando, o mejor dicho, es llevado a cabo, se supone, por novatos, por gente nueva que no tiene una experiencia, entre comillas, y poderla llevar a un sitio privilegiado dentro de la lucha libre. Sí, es lo que queremos comentar. ¿Qué es lo que no nos dimos cuenta la semana pasada que hablábamos de la presentación? Digo, teníamos otras cosas en el guión. Claro. Nada más era repasarlo rápido la semana pasada, pero ya revisando hasta el momento lo que es la carrera de algunos de estos luchadores, venimos a notar en dos de ellos, y en dos de ellos, en Euforia y en Pólvora, que no son nada novatos, digo, como pensábamos. Ya se había comentado, sobre todo con Euforia, que no es ningún novato, sobre todo por esta cuestión, viendo aquí su fecha de debut en 1990. Entonces, ya tiene 20 años de trayectoria, todavía le están. Fue el ganador apenas de este año del torneo de la Gran Alternativa. Y ahorita está participando en un torneo que está enfocado principalmente a buscar nuevos talentos, entre comillas. Nuevos talentos. Ahora, este cuate novato, y como dices, nuevos talentos, perdón, Paquito. Ajá. Tiene arriba de 35 años. Estamos hablando de cerca de 36, 37 años. Es de 1974, mi compadre. Entonces, yo considero un novato que tal vez sería un místico que debutó a los... ¿qué? Bueno, que se hizo superestrella a los 20, 19 años, perdón. 20. A los... sí, 19, 20 años. De 25 años para abajo. Para sí, no... bueno, para no caer en algo irrón. Ajá. Este cuate, no manches, ya está por retirarse. Bueno, digo, no, todavía le falta, pero a lo que me refiero es que no es ningún novato, o sea, no, uh-huh, es nada nuevo dentro de la lucha libre. Uh-huh. Ahora, el año pasado, bueno, mejor dicho, este año fue el de la Gran Alternativa, fue el ganador de esto. Entonces, ¿cuál es la sorpresa con este cuate? No encuentro el por qué lo están queriendo lanzar como un... Mira, una de dos, yo tengo ahí dos teorías en cuanto a que estén usando gente con... ya un poquito de... ¿poquito? Bueno, con algo de trayectoria detrás de ellos. Una de dos. O de plano, no... Los que sí son... los que se pueden considerar novatos... no están dando el ancho. O de plano le siguen viendo algo a él. O sea, digamos... en mi primera teoría es... digo, no es por demeritar el trabajo, pero pues es el menos peor, por así decirlo. El menos peor, sí. El menos peor de los novatos, ¿no? Y en la segunda, pues, es como el, ¿cómo se dice? La eterna promesa, por así decirlo. Ok, pero entonces, esta trayectoria que ya tiene de algunos años, dos décadas. De dos décadas nada más. ¿Cómo? Ah. ¿Cómo lo pones en contra de uno que apenas tiene, por ejemplo, Dragon Lee? Uh-huh. Sí, obviamente no es justo para los que sí... Y no nada más en esto, está también tenemos a... Aquí a Pólvora. Perdón, a Pólvora. Que mira, Pólvora... Y este cuate está más cañón todavía. Sí, no... Ya es un consagrado en varias cosas. Digo, no tiene tantos años de trayectoria como Pólvora, tiene 10. Por eso, no tantos, o sea, no tantos, pero aparte, aquí viendo, no tiene tanto triunfo, tampoco, de hecho, Pólvora también es ganador de la gran alternativa en su edición del 2010, pero aquí lo que a mí me hace mucho ruido, pero así demasiado, es que es el actual campeón el actual campeón nacional welter. Entonces, o sea. Entonces, ahorita regresando, vamos a un corte, perdón. Regresando al corte, les comentamos por qué me hace ruido el que sea campeón nacional. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en la Cavernaria a través de Radio 2.0. ¡Ora! No me explico todavía. Porque te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Tanto llamando a Blue Demon, tanto llamando a Blue Demon. Contesta, Blue, contesta. Es urgente, contesta, Blue. La Cavernaria. Regresamos. Seguimos aquí en La Cavernaria a través de Radio 2.0. Seguimos aquí hablando de esta cuestión de los no tan novatos del reality de En Busca de un Ídolo. Que ahorita revisamos rápido las edades y años de debut de algunos de ellos. Que lo comentaremos rápido en sí. Nada más que les comente por qué a mí me hace ruido que Pólvora sea campeón nacional welter. Si revisan... todos los campeones anteriores de este peso, de este peso precisamente, pues no es cualquier campeonato, creo que ya revisando todos los nombres, o al menos algunos, con algunos de ellos ahí en esa lista, pues es uno de los campeonatos más prestigiados históricamente hablando en nuestra lucha libre. ¿Por qué? Porque pues es un campeonato que lo tuvo en algún momento El Santo, lo tuvo en algún momento Huracán Ramírez, lo tuvo en algún momento Blue Demon, lo tuvo en algún momento Fishman, lo tuvo en algún momento Lismark. O sea, nada más con los tres primeros. Ya con eso. Nada más con los tres primeros es más que suficiente para hablar de... Para hacerte... Para tener una idea del peso que tiene este campeonato. Este campeonato y... Pues no sé cómo lo quieras ver tú o no es por menospreciar, pero siento que si a este chavo se lo ponen desde ahorita o es que no quiero sonar cómo decirlo, no quiero ser negativo con él, pero no es que se haya devaluado el campeonato en últimas fechas, porque por revisando igual la lista ha estado en el consejo ya desde hace este campeonato ha estado estacionado en el consejo desde hace un buen rato, digo, lo ha tenido el Hijo del Fantasma, la Máscara y todos ellos, pero pues si es un chavo que tiene que estar en un reality, participó en la gran alternativa y no ganó, pues ¿qué hace con ese campeonato? De hecho, eso es lo que me hace ruido, ¿no? Entonces, curiosamente. Y aparte de que tiene como 10 años de trayectoria y pues, sí. Es así como que las cosas que dices, ¿por qué? Simplemente lo que es Euforia y lo que es Pólvora tienen ya una carrera más definida que los demás participantes en este este pequeño corte que tuvimos, estuvimos checando. Bueno, Paquito se dio aquí la tarea agilísimamente de ver a los demás contendientes y no rebasan de los 7 años de experiencia, 6 uh-huh. años. El más viejo debutó en el 2005. 2005-2006. Entonces, dices, bueno, ellos todavía sí, a ellos sí les cubres el perfil de en busca de un ídolo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es Euforia y Pólvora, pues ya tienen una trayectoria, un recorrido interesante por los cuadriláteros, por lo que es el Pancracio. Bueno, en fin, son datos curiosos que encontramos ya con estos luchadores. Veamos qué pasa. Chequemos también, seguiremos monitoreando lo que es la tabla de posiciones en esta página del consejo. Está muy chida, pero qué lástima que no la actualicen todos los días. Y digo nada más esa cuestión en el aspecto técnico, en la cuestión de los videos. No es tan complicado, ¿eh? Si, o sea, tienen como 5 camarógrafos que pues sí es un buen inversión en producción, pero la edición al momento de juntar todos esos videos pues no es tan complicada. Es que no sé por qué se tardan tanto. O sea, lo editan en tiempo real. Uh-huh. Tienen todo para hacer eso, entonces no sé por, como tú dices, no sé por qué se lo harán complicado o por qué simplemente no lo harán o ya, su política de vamos a grabar algo y lo transmitimos en 2 semanas. Ándale. Pero bueno. Sí. Cosas raras, ¿no? Perdón, no me caería de extraño. Oye, saludando a todos los que nos están escuchando y los que están ya gustando lo que la foto que subimos en post de este día, 10 de mayo, Día de las Madres. Muchas gracias, realmente muchas gracias a todos. Los que nos escuchan, por cierto, un saludo a Gerardo Santillán. Espero haya encontrado la página. Saludos. Sí, hoy descansó mi compadre, quería escucharnos. Bien. Y ahorita en el corte, mi querido Dani, si es que nos está escuchando y si no, pues ya mañana estaremos platicando de ello. Una pregunta que dejamos nada más al aire, que me gustaría que comentaran y que él me la hizo. ¿Cuáles son los 6 integrantes que conformaron el, esta sexta de los brazos? ¿Quiénes fueron los 6 integrantes? Uy, a ver, ahí te va. Bien, Toño, aquí está la respuesta. ¡Tri! A ver, Brazo de Oro. Ok. Brazo de Plata. Claro. El Brazo. Ajá. Brazo de Platino. El brazo de zinc, cobre. No, espérame, el brazo de platino. Antimonio. No es broma. Brazo cibernético. Y creo que es el brazo 2000, una cosa así. ¿El brazo 2000? Algo así. O sea, como Pinocho 2001. Algo así. Por ahí. ¿Sí? Por ahí. Bien, más o menos. Bueno, creo que el último es que no estoy tan seguro. Pero ok, entonces, nada más para que. Porque ya tuve algunas intervenciones. Brazo de oro, brazo de plata. El brazo, brazo de platino, el brazo cibernético y el brazo 2000, creo. ¡Guau! Creo, el del último no estoy tan seguro. Picudo, no, bien, el último no estoy tan seguro, pero ahí está ese detalle. Ok, y aquí tenemos un pequeño almanaque de lo que es la lucha libre mexicana. Está un poquito más empapado que yo, como ya se pudieron haber dado cuenta. Muchas gracias, fue mi último programa. No te vas a ir, no te vas a zafar tan fácil. Tendré que leer muchísimo más. Sí, de hecho. Rayos. Pero bien, Dani, esa es la respuesta y si no la escuchaste, bueno, mañana te la platicamos. Un saludo a todos también los que nos están escuchando ahí en PH Angelópolis. Oye, la sí. Semana pasada me echaron bronca porque estuve saludando solamente a un compañero. Oye, sí, que nos están escuchando y siguiendo aquí en la página. Que se mochen con las Armandi. No es cierto. Unas follow. No, saludos a todos los que nos están escuchando. Oye, sí, allá, que Paquito, en su descanso y en teoría Quique, cuando están. Mario. Sí, termina los saludos, perdón. Todos los de allá. Venga. Que en teoría en su descanso y en teoría cuando están trabajando nos están escuchando, ¿no? Entonces muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo para nosotros. Cuando Paco dijo trabajando, hizo con sus manos una seña de entre comillas. ¿Sí? Gracias por escucharnos. ¿Sí lo entendieron? No. Yo sí. Bueno, gracias. Sí. Bien, seguimos. Y bueno, hoy venimos muy críticos porque fueron cosas que con esto del consejo que pasó y no lo habíamos notado, no habíamos puesto atención la semana pasada por cuestión de que teníamos otras cosas. Y porque ahora que vamos a retomar AAA, no habíamos manejado AAA porque es con su modelo americano es un poquito difícil de seguirlo, aparte de que sus transmisiones son bien raras. Sí, de hecho. Así como puedes estar viendo desde tiempo. Casi como lo del consejo, que son 2 semanas después o algo así. Entonces, vamos a retomar lo que ha hecho AAA con lo que considero yo que es una mala noticia. La comentamos rápido. El chiste es que el pasado fin de semana en Mérida, Yucatán, AAA tuvo función. Y dentro del cartel, pues estaba anunciado Nicho el Millonario, que iba a enfrentar a Joe Leader, que es ahorita como que la rivalidad en turno para estos dos luchadores, porque antes eran aliados, lo que quieras. Y no sé qué tanto lleva ya la rivalidad que, pues, este Nicho el Millonario dijo, o no sé si la empresa o el luchador, no sé quién haya tomado la decisión, pero dijo, pues bueno, vamos a revivir a Psicosis, que Nicho Millonario fue el primer luchador en darle vida a Psicosis. Si lo recuerdan, pues es este personaje que usaba una máscara con cuernos naranja muy llamativa y que tenía peluca. Una peluca muy larga. Entonces aquí el detalle es que Nicho el Millonario pierde la máscara como Psicosis en el 99 en Tijuana con Rey Misterio. Entonces, en teoría hay un reglamento. Claro, hay un reglamento. Pierdes la máscara y no te puedes volver a enmascarar en 4 o 5 años. Después de ese periodo de tiempo te puedes volver a enmascarar con otro personaje. Ok, eso dice la regla, pero pues ¿qué pasó? Que Psicosis y AAA se la pasaron por el Arco del Triunfo por segunda vez. Qué raro. Ahorita vamos a comentar la primera vez. Se la pasaron por el Arco del Triunfo por segunda vez y decidieron volver a enmascarar a Nicho el Millonario para esta rivalidad que tiene con Joe Líder. Entonces, me pone de malas eso. Yo soy de la idea de que, pues bueno, hay que mostrarle cierta tolerancia a AAA, por mucho que a mí no me gusta en lo personal, pero trato de ser tolerante con lo que hacen y cómo manejan su empresa total. Pero este tipo de cosas no se pueden tolerar, no se pueden permitir. Eso es una burla. Digo, apenas es una función. Espero que no se les ocurra seguirlo llevando para otras funciones. Es que para lo van a hacer. Para funciones futuras, tememos que sí lo van a seguir haciendo por el caso que vamos a manejar ahorita. Pero espero que la comisión de box y lucha de donde sea se pongan las pilas. Claro. Y les haga ver, oye. Sí. El reglamento dice... Esperemos que el hijo del fantasma... El fantasma nada más. Perdón, el fantasma. Ajá. No pase de largo estas irregularidades y no nada más esté fastidiando tal vez a otros luchadores para hacer negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que, como bien dice Paco, AAA ya no cae de extraño que esté haciendo muchos malabares y muchos trueques con la identidad y con los personajes de distintos luchadores. Desgraciadamente, bueno, cuando yo vi a Psicosis, a mí me gustaba mucho porque era un muy buen rudo. El cuate hacía muy bien su chamba, así como... No lo voy a comparar con Abismo Negro porque no tiene caso. No, nada que ver. Nada que ver. Sin embargo, en su momento hizo muy buena trayectoria en el cuadrilátero, no en el pancracio. Una vez que pierdes la máscara, pues pierdes... Ya perdiste, viejo, ya. O sea, acéptalo. Haz tu chamba como luchador sin tapa, sin capucha. Y ármala bien. O si quieres enmascararte con otro personaje. Está muy bien, ¿no? Pero lleva a cabo, como que es una cuestión de orgullo, como que esto es algo que decae mucho en su persona, en el sentido de ética, en el sentido de faltarle el respeto a su personaje, a fin de cuentas. Yo creo que más que al personaje, al público. Bueno, digo, obviamente va todo sobre, habla mucho sobre la ética del luchador y la persona, digo, y la empresa. Sí. Pero creo que ahí para mí lo más escandaloso. Lo más escandaloso termina siendo para el público, ¿no? Entonces, pues. Simplemente en contra de esto. Esperemos. Estamos en contra de esto, sí. Y bueno, regresamos, vamos a un corte, ya no estamos terminando el tiempo de este. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Regresamos. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Y seguimos aquí ya en el último bloque. El toque de la muerte. De este programa. Buena referencia de Los Simpson. Yeah. Nada más para terminar con esta cuestión de AAA. Obviamente estamos tratando de ponernos al corriente con AAA, pero es bien difícil, en serio. Sí, de verdad que sí. nada más para terminar con este antecedente de AAA enmascarando luchadores, pues hace como 2-3 años Silver King regresó a la empresa, apareció en AAA para aquel, uh-huh, aquel inacabable, interminable ángulo de que la legión extranjera se quiere adueñar de la AAA. Llegó para reforzar AAA, todo lo que quieras, y lo volvieron a enmascarar. Entonces iba a formar parte del cartel de Triple Manía de ese año, pero la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal no lo dejó por ese detalle que comentaban, por esa regla que comentábamos en el bloque pasado de que no se podía volver a enmascarar con el mismo nombre. Total, amenazaron con vetar a Silver King. Se quejaron que pusieron a Rey Misterio de ejemplo cada vez que viene a México con la WWE, porque perdió la máscara en Estados Unidos, pero es otra jurisdicción. Claro, sí, sí. Allá no tienen esa regla, entonces pues, Rey Misterio se puede volver a enmascar cuantas veces quiera aquí en México, ¿no? Entonces, al final lo que pasó fue que dijeron AAA bien listos. Ah, pues bueno, lo vamos a dejar enmascarado, pero te cambiamos el nombre. Ahora, Silver King pasó de Silver King a Silver Cain. Entonces, bien original y sutil el cambio de nombre. Y pues ahí estuvo este antecedente, a ver qué pasa, ¿no? O sea, nosotros pensando mal y conociendo la empresa, pues seguramente lo van a dejar enmascarado para Triple Manía, que es su siguiente evento importante en la lista. Seguramente alguna comisión de box y lucha se va a tener que poner chencha. No sé dónde va a ser el Triple Manía de este año, donde sea que vaya a ser. Se tienen que poner chencha, por favor. Ahora, Silver King, con quien literalmente de frente le dice el fantasma, ¿quién es el uh-huh. comisionado de box y lucha en el Distrito Federal, ¿no? Entonces, ahí es donde le dice, bueno, a ver, platícame y explícame muy bien por qué muchos de mis compañeros pueden hacer esto y yo no. Yo he estado utilizando el nombre y la máscara, ¿por qué? Pues por publicidad, por mercadotecnia. Entonces, pues es trabajo. No la utilizo para... es lo que dice aquí en la entrevista que le hacen, ¿no? Sí, no, dijeras, pues... No, es que no, independientemente hay que aplicar el reglamento, ya sea para luchadores de arenas chicas, así como luchadores reconocidos. Sí, sí, creo sí. que eso tiene que cambiar, porque estábamos viendo aquí comentarios de esta entrevista que se dejaron, digo, es de hace 2-3 años, pero igual los comentarios se pueden retomar, que... Pues, arenas chicas también lo hacen y pues no, o sea, que se aplique este reglamento a todos los niveles, no importa si son para funciones del santo de no sé quién hasta de la Arena México y Triple Manía y lo que quieras, ¿no? Pero eso creo que es otro de los detalles que a mucha gente se le olvida, ¿no? Pues el reglamento aplica para todos. Pero aparte Tú como luchador aquí en México tienes una licencia y te tienes que regir bajo ese reglamento. Entonces, ahí está ese detalle también. Pero al parecer lo que es tanto AAA como el Consejo no han sabido respetar mucho de lo que son estas reglas ya mencionadas. Sí, sí, sí. Y bueno, el fantasma pues también se le han ido las patas porque no ha estado acatando o imponiéndole a todos por igual lo que son estas reglas. Entonces, tanto de una parte como de la otra. Ah, esto. Unos por dejados y el otro por no dejarse. Exactamente. Entonces, pues esperemos que realmente ya lo que es el Consejo de Box y Lucha en el Distrito Federal y en todas las arenas realmente se estén poniendo las pilas, porque no pueden estar nada más pues dándole de brincos a lo que tienen que obedecer. Digo, uh-huh. para algo se hizo. Para no está de adorno. Claro, está de adorno. Y se han estado respetando. Aunque pareciera, pero no. Anteriormente eso se ha respetado y se ha mantenido. Entonces casi como que papiros de lo que es el deporte majestuoso en México. Exacto, casi como sus 10 mandamientos. Y no puedes estarlo nada más haciéndolo como tus chicles, ¿no? Pegándolo en cualquier lado y sí, masticándolo exacto. cuando se te antoja. Entonces, sí. por favor. Pero bueno, vamos, pasemos a algo más agradable, que ese es el Todo por el Todo, que se va a celebrar este próximo 2 de junio en el Gimnasio Juan de la Barrera. Un cartel interesante, como ya lo ha estado manejando el Hijo del Santo en sus demás funciones. Este Todo por el Todo, bueno, no deja nada que desear, al contrario, deja mucho. En el buen sentido. Ofrece mucho. Exactamente. Porque nos está ofreciendo a muy buenos gladiadores. Hay que seguirlo muy de cerca. Estas, pues ahora sí que son constantes las funciones, no ha dejado de presentarse y no deja de presentar luchas interesantes con personajes como, por ejemplo, en esta ocasión veo que en el ¿cómo se llama? En la lista está Blue Demon Jr. Sí, y ya presentó este nuevo cartel, creo que para mayo no va a haber función en Juan de la Barrera, hasta el momento no ha anunciado nada, pero seguro va a haber en el interior del país. Para esta función de 2 de junio en la lucha estelar, se tiene planeado una lucha de relevos australianos. El Hijo del Santo, Blue Demon Jr. y Máscara Sagrada contra el Hijo del Solitario, que hace su regreso después de la función de marzo, donde pierde la máscara el Ángel Blanco Jr. Uh-huh. Ángel Blanco Jr. y ¿quién era el otro? No me fijé, perdonen ustedes. Y Fuerza Guerrera, Fuerza Guerrera. Seguramente aquí va a seguir va a seguir tomando fuerza esta rivalidad que tiene con el Hijo del Santo. Pero imagínate, aquí lo rico de la lucha va a ser ver a Blue Demon Jr. Y al Hijo del Santo. En el mismo equipo. Exactamente, en el mismo. Sí. Digo, Máscara Sagrada estuvo participando y rompiéndole el pecho literalmente a Máscara Año. Me acuerdo, todavía me duele. Sí, me duele a mí más bien. Fue horrible, pero qué buenos manotazos. O sea, todavía este cuate un poquito pasado de peso, pero no importa. Sigue dando muy buena lucha a Ras de Lona. Y va a estar muy interesante esta pareja del Hijo del Santo y Blue Demon Jr. Aparte, uh-huh, se van a enfrentar también por el campeonato mundial de parejas en lo que es Rayo de Jalisco Jr. Y Rayman contra Máscara de Año 2000, perdón, y 100 Caras. Y 100 Caras Jr. Que pues ahí está, una rivalidad que ha trascendido generaciones, en la cuestión de Rayo de Jalisco con 100 Caras, que pues, uh-huh, hizo acto de presencia en la función del 29 de abril. Y ahora pues sigue su rivalidad con el Junior de 100 Caras. Oye, que Carmelo Reyes está viviendo en rancho, es de rancho mi compadre. Sí. Y así como que el parlarle no se le da mucho, pero para dar trancazos, pues está re bueno. Pues es luchador. Eso vivió, no los quieres para hablar, los quieres para luchar. No, pero, ay, joder, sí, le enseñó muchas cosas al Hijo del Santo. Perdón, eso que les digo, es una entrevista que el Hijo del Santo le hace a Carmelo Reyes, el 100 Caras. Y que duró un... duró cerca de 20 minutos, muy interesante. No te dejó mucho de la lucha libre, pero sí conoces un poco de la vida de lo que es Carmelo Reyes. Uh-huh. También se van a estar presentando lo que es revancha de la función del 29 de abril, el trío Fantasía. Exacto. Super Muñeco, Super Pinocho y Super Ratón contra Shul Guerrero, Black Terry y... Que esta, bueno, y Scorpio Junior, perdón. Contiendas las pudimos disfrutar el evento pasado, uh-huh, fueron los mismos personajes. Vamos a ver ahora quién se lleva la victoria. La vez pasada fueron estos rudos de siete suelas. Esperemos que en esta ocasión pues lleguen con la revancha lo que es Super Muñeco, Super Pinocho y Super Ratón. Vamos a ver qué pasa. Yo le voy a Super Muñeco, la neta, y me alegra que nunca se haya dislocado el cuello. Sí, también va a estar en disputa otro campeonato, el campeonato internacional mini de la WWA en posesión de Mascarita plateada, perdón, que va a enfrentar a Lobito, que ya desde hace varias funciones ya le traen ganas a Mascarita plateada, y sobre todo por su campeonato, que va a estar buena esta lucha, creo yo. Bueno, no creo, va a estar buena. Los dos son muy buenos gladiadores, saben muy bien el manejo de cuerdas, muy bien el arras de lona, los vuelos, en fin, va a haber un espectáculo muy muy rico para esta lucha de campeonato. Sí, por lo general las luchas de luchadores mini son muy buenas. Entonces, ahora sí, vale, en el lucha. Repertorio no hubo lucha fémina. El momento no, uno, dos. Sí, no, cinco luchas y no hay lucha de mujeres. Solamente he visto una en lo que es el todo por el todo. No, ha habido como tres. Sí. Sí. Bueno, la vez pasada, la última que vi no me gustó. Bueno, el 29 de abril no hubo esa, sí, que fue Batman y Spider-Man. ¿Por qué no vimos esa? Digo, sí, ¿por qué no carajo, TBC. Sí, por favor, digo, pasa eso, será porque iban a cobrar derechos de autor. Seguramente, pero bueno. Y aparte, bueno, nuevamente lo decimos, TBC estará televisando, valga la expresión, lo que es todo por el todo, como ya lo estaba haciendo desde un principio. Si pueden checar la repetición vía internet, pues estará genial, o vía cable. Uh-huh. Si tienen ese canal, aprovechen. Sí, de hecho, pasan muy buenos programas, en donde la televisión abierta o las televisoras comerciales, pues no tocan mucho esas puertas, pero hay mucho de dónde agarra. Estamos de acuerdo, mi buen Paquito. Exactamente, sí, es un canal que le ha invertido a la cuestión de la lucha libre, y vale la pena que que lo chequen. Y algo que aplaudimos. Exactamente. Pues bueno, ya estamos casi en la recta final. Ya nos vamos, por desgracia. Pásenla muy rico, no sé si esté lloviendo o no, estamos enclaustrados en esta cabina. Esperemos que no, porque si no... Ya nos vamos, aquí se va a quedar Manas, él sí está enclaustrado aquí el canijo. Perdón. Saludos. Es algo que no pude evitar, Manas, discúlpame. Mi burla pudo más que mi conciencia. Y bueno, es todo el programa de hoy, espero que les haya gustado y pues... otra vez reiterando la felicitación a todas las mamás que nos escucharon y a todas sus mamás también. Pues consiéntanlas, no sean gandallas. No les compren plachas ni... Sí, no les compren escobas, trapeadas, no sean lacras, llévenselas a comer. Saquen, no son perritos, pero sáquenlas a pasear. No son perritos. Si quieren las... Tu mamá te va a sacar a pasear. No, pues yo ya le hice de desayunar y si me da chance le voy a hacer de comer. Yeah, señor, aprovechenlo. Sí, aprovechen. Aprovechen que estamos de oferta los hijos. Sí, ya, sí, nada sí. Más hoy, ¿eh? Ya después, no, no es cierto. No. ¿Cómo te ha de querer tu mamá, sí, güey? Sí, pero corretar con la sartén en mano, sí, no lo has visto, mi hermano. Hijo de... No, no, un saludo a todas, pásenla muy rico, muy sí, chévere. Sí, sí. No nada más hoy, siempre, siempre consiéntanlas que realmente son las únicas que estarán siempre, en todo momento. Y créanme, en todo momento, a nuestro lado. Sí, exactamente, consiéntanlas, quiéranlas mucho. Mi nombre es Omar Dávila, muchísimas gracias, esto fue La Cavernaria, nos sintonizamos el siguiente jueves en punto de las 11 de la mañana aquí en Radio 2.0. Yo soy Francisco Arreola, nos escuchamos la próxima semana, pásenla bonito. Gracias, goodbye, La Cavernaria, donde goodbye. La lucha libre se vive, arrás de lona. Goodbye.